Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 21 de junio. La Junta de Andalucía notifica hoy un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique y la curación de 3 personas. La tasa de incidencia sube a 24,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 4 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 2 corresponden a la última semana. Cambiamos de asunto. Escudería Ubrique ha habilitado hoy el sistema de preregistro para aquellas personas que el próximo sábado deseen acudir como público a la celebración de la 25 edición de la subida a Ubrique. Mañana martes se activará el procedimiento de preregistro para el público que desee ubicarse a lo largo del tramo el próximo domingo. La reserva de plaza se debe realizar de forma telemática a través de la web escuderiaubrique.com. Los menores de 10 años que vayan acompañados por un adulto y las personas con movilidad reducida están exentas de realizar este registro. Al efectuarlo, se aceptarán las medidas anti-COVID-19 establecidas por las administraciones públicas y la organización, y se obtendrá un email con un enlace que habrá de visitarse para confirmar este preregistro. En este procedimiento será necesario seleccionar el sector del trazado al que se asistirá como público, no pudiendo bajo ningún concepto acceder a un sector para el cual no se esté autorizado. Después de que Sanidad nos reportara el permiso indicando que teníamos que tener un acceso controlado para 2.000 personas y plantear todo la logística que conlleva con esto de las zonas que se van a habilitar, cada persona que van, el número de personas que pueden acceder a esa zona, pues a las 12 abriremos el periodo para inscribirse en el día de sábado, o sea, hoy se abrirá para el sábado y mañana creemos que se va a llenar rápido el sábado y mañana haremos lo mismo para el domingo. Teniendo en cuenta que cada persona puede dar de alta a 2 personas, hemos entendido que normalmente puede ir un padre, una madre y un niño. Niños menores de 10 años no es necesario darlos de alta. Y como te he dicho, pues cada adulto puede asociar a 2 personas a la hora de hacerlo. Y lo podría hacer tanto para el sábado como para el domingo. Pero tiene que hacerlo indistintamente para cada día. Hay 6 zonas, se ha habilitado la zona de la curva de las pitas. Está indicado en todo el proceso de la inscripción, está habilitada la zona de la curva de las pitas, la zona del DFP, la zona nueva del desvío nuevo, gasolinera, la zona de la Cruz Roja, el aparcamiento que hay allí recién asfaltado por encima de Invercumbre, la zona del pluviómetro y la zona de la entrada al rocódromo. Esas son las 6 zonas que están habilitadas para el acceso de público. Uh-huh. El resto, yo me tengo que limitar a lo que a mí me indica Sanidad. El resto, y de hecho, pues ahora ha salido que también que la mascarilla, no sé, supuestamente el sábado ya no serán obligatorias, aunque ahora la Junta de Andalucía creo que está diciendo que para Andalucía a lo mejor sí. Y entonces que esto está cambiando a diario y tenemos que ir adecuándonos conforme están cambiando la normativa. Entonces, que yo no puedo prohibir al resto que vaya. Eso lo tengo yo muy claro. Ahora, cada uno que vaya con su responsabilidad y que mantenga la distancia para que en su caso, si hay algún cuerpo de seguridad del Estado, pues no le puedan decir nada de que o no guarden distancia o no cumplen con la mascarilla, caso que todavía haya que llevarla puesta. Lo dicho, nosotros vamos a coger a lo que a nosotros Sanidad nos ha exigido, que de hecho lo hemos publicado en las redes sociales, para que se vea que realmente no es que nosotros nos inventemos que hay de acceso 2.000 personas, no. Es lo que a nosotros nos han comunicado. Y pues, tendríamos muy fácil haber hecho una carrera sin público, con el hándicap de que hubiese asistido un montón de público, y claro, o sea, no es lo mismo la repercusión que tiene la subida a Ubrique, con todo mi respeto, que la cronometrada de Zara. A nosotros nos tienen más en el punto de mira. Y de hecho la reunión de seguridad nos dijeron que iban a comprobar realmente que se cumplían con todos los requisitos. Entonces lo que no podemos es arriesgarnos a declararla sin público y que venga todo lo que quiera, como ha pasado en algunas carreras. Ha habido varias carreras, Montoro se declaró sin público y hubo público, y yo no puedo arriesgarme a que de declararla sin público me venga público y me venga alguien de su delegación y me anule la carrera. Porque entonces, ¿quién paga esos daños y perjuicios? El público ese que se ha metido sabiendo que era sin público. Por tanto, estamos por la zona, podríamos decir, lo más, entre comillas, más trabajo para nosotros, pero para que pueda asistir público, la única opción era esa. A las personas que se inscriban se les va a entregar una pulsera. Para recoger esa pulsera será necesario abonar 1 euro en concepto de colaboración y para sufragar los gastos de las medidas anti-COVID-19 generados al realizar la prueba con público. Este importe económico sobrante, tras sufragar todos los gastos, será donado a una causa benéfica. El punto de recogida de pulseras se establecerá en el centro de la Avenida de España los días 23 y 24 de junio en horario de 6 a 9 de la noche. El día de la prueba será necesario acceder con antelación a la zona seleccionada y llevar siempre la pulsera visible en la muñeca, ya que será requerida para acceder al tramo, así como a cada una de las zonas, no pudiendo acceder al mismo si no se dispone de la misma. La verdad es que nos sale mal que realmente nos cataloguen y nos monten una campaña en contra con esto del euro. Cuando nosotros realmente, la carrera nosotros está más que fiscalizar, y nosotros nada más que acaba la carrera y se termina de hacer todos los pagos, todo lo que se ha pagado y todo lo que se ha recepcionado, o sea, se ha conseguido a nivel de patrocinio y demás, las cuentas las tiene el ayuntamiento fiscalizadas. Uh-huh. Y con este tema era lo mismo, ha habido patrocinios que se han quedado y no llegamos, y el tema este de los voluntarios, esto supone, el chico que desarrolla la APP también para darse de alta también lleva todo lleva un gasto. Entonces, simbólicamente creímos que 1 euro tampoco creemos que realmente le supone a nadie nada para sufragar estos gastos. Y cuando terminemos de realizar todo, el dinero sobrante se donará a la familia del chico que no me acuerdo el nombre, el apellido. Sí, sí. El chico que se afectó las piernas y a Cáritas. Tan claro como eso. Por eso no entendemos la campaña, no sé, si va a orquestar por parte de alguien o qué, de que ese dinero no lo queremos nosotros, que si ese dinero no lo gastamos, que nos vamos de vacaciones, que si, no lo entendemos. Yo invito a todos esos que están escudados detrás de un teléfono, que tanto criticando, que se metan realmente y que sepan lo que es organizar una carrera. Que se metan y sepan el trabajo que lleva organizar una carrera. Creo también que seremos los únicos que presentamos cuentas fiscalizadas de todos los eventos que se reorganizan en Ubrique. Creo que seremos los únicos que presentamos cuentas. Creo. Si hay algo más, alguien más que lo diga, tampoco tengo yo por qué. Pero nosotros sí lo hacemos. Así que, hombre, yo creo que está bien ya montar una campaña. Porque hay que colaborar con 1 euro, eso no es cobrar. Yo entiendo que cobrar 1 euro, no entiendo que sea cobrar, pero bueno, que cada uno lo tome como quiera. Cambiamos de asunto. Avanza LGTBI Ubrique ha organizado para esta tarde la tradicional izada de la bandera multicolor en el balcón del Ayuntamiento de Ubrique. El acto se enmarca dentro de la programación de la cuarta semana de la diversidad, que este año se conmemora bajo el lema Amamos en libertad, amamos en diversidad. La izada de bandera tendrá lugar a las 5:30 de la tarde. A continuación se procederá a dar lectura a un manifiesto en defensa de los derechos de las personas LGTBI. Posteriormente a las 7 se llevará a cabo el visionado del documento sobre la vida de Manolita Chen en el convento de Capuchinos, con la presencia de la protagonista de este evento. Para la asistencia al documental es necesaria la inscripción previa para obtener la invitación por limitaciones de aforo.

presencial, los 5 días en el instituto, desde las 8:30 hasta las 3, se preparan los 2 años, luego en el último año hacen unas prácticas en un centro de trabajo, lo que llamamos la FCT, ¿no?, la formación en centros de trabajo, y también tienen sus prácticas. El alumno que no entra en el régimen dual porque le parece complejo o no tiene su disponibilidad, luego tiene unas prácticas y esas empresas también que acogen al alumnado y le dan las prácticas en la última parte del segundo curso, suelen contratar en la parte, la experiencia que tenemos en nuestros 2 ciclos de informática, en el medio y en el superior, y en el superior de asistencia a la dirección, hay un gran número de alumnos que los contratan las mismas empresas que hacen luego las prácticas, ¿no? Por otro lado, la Asociación Discovery, dentro de la campaña Con la accesibilidad por bandera, ha querido destacar la importancia de garantizar la movilidad en los edificios privados a las personas con discapacidad. Manuel Piñero, presidente de Discovery, defiende la necesidad de una nueva legislación. Exactamente, sí. Ese es la campaña que hemos estado hace poco dando en las redes sociales y demás. Y eso, para que la gente sepa lo que es esto, hemos pasado un confinamiento, ¿no? Pues imagínate una persona que está confinada, igual que han estado ellos, que no puede salir de su casa, ¿eh? Pero lleva años y años, puede tirar 2 o 3 años o más sin poder salir, porque claro, su edificio no tiene ascensor y no tiene medios tampoco para poner un salvascalera de esto que hay, que sube para arriba, para abajo. Uh-huh. Esto vale un dineral, parece que eso no vale, pero sí, porque yo ya sé de varias personas que han querido ponerlo y le ha sido imposible porque económicamente era inviable para ellos, porque no tenían dinero bastante por eso. Pero que la concienciación, para que sepan las personas lo que es eso, es lo que le estoy diciendo. Y has estado en el confinamiento, ¿no? Pues imagínate así 2 o 3 años sin poder salir de tu casa. Uh-huh. Esa persona también, quiera que no, esa calidad de vida la ha perdido, de salir, de entrar, de dar un paseo, de eso, vamos, nosotros sabemos lo que es porque hemos estado confinados y lo hemos sufrido nosotros, ¿no? Pues imagínate una persona de esta que lleva años en su casa sin poder salir. En esta edición de noticias también les informamos que el ubriqueño Paco Rojas ha conseguido el primer premio en la 6ª edición del certamen de pintura rápida al aire libre Villa de Calasparra. El tema de este certamen ha sido los arrozales de esta localidad murciana. El cuadro de Paco Rojas premiado por el jurado es un acrílico sobre lienzo con medidas de 122 por 81 centímetros. Y por otro lado, el Patronato Municipal de Deportes abre hoy lunes la piscina municipal de verano. La venta de entradas es anticipada con aforo limitado. Se pueden comprar en el edificio administrativo de la piscina de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 9 y media de la noche a través de la máquina expendedora o a través del portal web del Patronato. Para más información se pueden dirigir al teléfono 956 46 45 89. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.